el Pepe Cueto. Bueno, a ver, números de la suerte. Números de la suerte para que jueguen ahí la agencia, la chiquita, chicos. Me olvidé decirlo, pues me retan ahí en la casa. Números de la suerte. El 71, que es la lagaña sin sacar. Sagitario. Bueno, Sagitario, a ver, bueno, los sagitarianos son bastante aburridos, sobre todo en los velorios ajenos, bueno, los sagitarianos tendrán una semana llena de sorpresas, chicos, Por ejemplo, sorpresa como excremento de perro en la puerta, de la casa, se le queda preñada la gata, le harán un cumpleaños sorpresa y no es su cumpleaños. Bueno, ahí está la sorpresa, chicos, Así que mucha sorpresa para el signo de Sagitario, Bueno, algunos famosos de Sagitario, recordemos, a ver, Chuck Norris, Yuyito González, Tom Sawyer y uno de los Chacho Peñalosa, no me acuerdo cuál, pero uno es de Sagitario, Bueno, números de la suerte para la quiniela, Bueno, es el 38, que significa en los sueños el bizcocho de anís. Libra. Bueno, Libra, a ver, bueno, los librianos que casi siempre tienen alguna uña encarnada, chicos, les espera una semana buena para las negociaciones, pero no para las negociaciones suyas. Si usted es Libra, no es para sus negociaciones, chicos, sino las de otros, ya que usted será intermediario, en muchos negocios y solo la verá pasar, como se dice, y lo peor de todo es que no recibirá ni una comisión, chicos, por lo que haga no recibirá nada, ni una comisión, Bueno, a lo mejor le tiran un pancho y una coca, Bueno, no sé si da para la coca, Dejémoslo con un pancho y una chicola, Bueno, famoso, algunos famosos de Libra, a ver. Nicola Di Bari, el Chino Volpato, el Tigre de Kellogg's y el Gomero de la Calle de la Argentina, chicos. ¿Quién no ha ido al Gomero de la Calle de la Argentina? A veces es de Libra, chicos. Salúdenlo cuando lo vean. Bueno, números de la suerte, a ver. El 59, que es la Piedra Pome. Piscis. Bueno, Piscis, y este es el último signo que damos, Piscis. A ver, los piscianos, atentos. Bueno, los piscianos son casi siempre ruidosos, son muy ruidosos, sobre todo cuando van al baño, Bueno, los piscianos tendrán una semana con muchas expectativas, pero son expectativas nomás, no se haga la película, chicos, porque esta semana no le ocurrirá nada interesante, y estará más embolado que un sordo en concierto de música clásica, chicos, Así que aburrimiento esta semana para los piscianos, Bueno, algunos famosos de Piscis: Chico Novarro, Pichuqui Mendizábal, el Oso Arturo y el nene del cartel de la farmacia Turubián, que está ahí el grandote ese. Bueno, número de la suerte, a ver, anote, para jugar a la quiniela, el 18, Es un buen número para jugarle, Se me ocurrió el 18, no tengo sueño, pues. Bueno, a ver, alguna frase de la semana, la frase de la semana, y recuérdenla bien, a ver, la veremos acá, a ver. Árbol que crece torcido, perro que me ha jodido, Esa es la frase de la semana, recuérdenla. Y nos vemos la semana que viene con Horoscopiando con Orozco. A ver, Pipo nos ha preparado. Gracias, Marco, por la colaboración. Por nada. Lo tendré acá todos los sábados también conmigo, No solo laburo yo, sino también usted, chico, A ver, ¿qué nos ha preparado ahí, Pipo, Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.